anyone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. Love and lost, the same as you. So you see, I know just what you've been through. But if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care of you. You want ever have to worry, you won't ever have to cry, for I'll be there beside you to dry your weeping eyes. So darling, tell me that you'll be true, for there is no doubt in my mind. I know what I want to do, and just as sure as one and one is two, well, you know I'll take care of you. Buenas tardes, estás escuchando Peladilla en su programa número 10. Hoy es miércoles 27 de junio de 2012. Estás en Radio Bronca en el 104.5 de la FM o en internet en radiobronca.info. Por si no lo sabéis, recordamos que Peladilla se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Hoy es la tercera peladilla de las 10 que llevamos con invitado. Cuando hay un invitado, ese invitado es el que se encarga de seleccionar todas las notas musicales que vais a escuchar y que ya habéis empezado a escuchar en esta primera canción. Este invitado en el día de hoy es José Luis, un grandísimo amigo de Salamanca, aunque allí todo el mundo le conoce como Pelos. Dos líneas muy rápidas, podemos decir que Pelos, ante todo, es un melómano de lo de verdad, por eso está aquí. De esos que nunca dejan de querer descubrir y de buscar nueva música. Muy buenas tardes, don Pelos. Buenas tardes, Elifer. ¿Usted es verdad? Sí. ¿Qué es lo primero que hemos empezado escuchando? Ya, para empezar esta peladilla, he optado por un bluesman de los años 50, de Tennessee. Y una canción que, bueno, me gusta mucho, y la gente a lo mejor la reconoce por una versión de Mark Lanegan. Y entonces, para hacer un poco de contraste, pues he optado por compartir esa versión con vosotros. Realmente bonita y maravillosa. Efectivamente, yo conocía, bueno, algunas versiones. Es un tema clásico, ¿verdad? Sí, sí, es de los años 50, es un bluesman de la vieja escuela. No es la original suya, no es el creador. Y bueno, se nota el estilo y se aprecia. Pues muy bien, te damos de verdad las gracias por estar aquí, don Pelos, y vamos a escuchar más música y seguimos hablando lo que podamos, ¿vale? Perfecto. Some pain, you know I got you on my brain. It's the kind of hell you never know. Girls laugh, you just turn me cold. But I guess you feel my weaker side. Resistance, God, how I try. But I got it bad, I must confess. To tell the truth, I've done my best. So treat me like poison, even with the lights on. Guess I might as well be dead. I've been a graveyard. Tried whiskey to ease your henchman, it was my life's a wreck. Muy bien, ¿esto qué era, señor Pelos? Esto es un grupazo, Dead Moon, de Portland, Oregón, bastante desconocidos, creo yo, pero un sonido muy característico, un frontman con gran personalidad, que han estado activos hasta hace bien poco, y este es el primer tema de su primer disco, el tema Graveyard, del disco In the Graveyard, del 88. Eso me ha llevado a, no sé por qué, si por el feeling o por qué, pero me ha llevado usted a uno de esos momentos en los que usted ponía música en un bar, en un garito de allí de Salamanca, y no sé por qué este tema me ha trasladado ahí, ese que había que bajar escaleras. Pues en aquellos tiempos, jóvenes éramos, no lo conocía, y bueno, pues nunca viene mal una regresión. Fan. Un inciso, perdona que te corte, y recomendar a los oyentes que lo oigan a todo el volumen posible. Y si pueden, en compañía, porque van a disfrutar bastante. Ahí estamos, claro que sí. Las peladillas también favorecen el amor y vamos allá, vamos a seguir ese consejo del maestro Pelos. Never goes away. Aquí sí que le ha dado usted donde más duele. Pedro de Lyon, nada menos. Esta canción sí la tenemos bien fichada, porque usted mismo me la dio a conocer. Este señor que está al otro lado del teléfono y que nos habla desde Salamanca como el invitado de hoy es una de las personas que más música me ha dado a conocer y por eso, como hay que decir que al César lo que es del César, por eso está usted aquí. Pues se lo agradece. Es lo que tiene tener mucho tiempo libre. Y esta canción recuerda a usted perfectamente, vamos, yo lo recuerdo perfectamente, el momento de escucharlo ahí, no vamos a dar muchos detalles, pero recuerdo el momento. Sí, sí, esto fue, pues, no sé, uno de los primeros descubrimientos de estilos o grupos o corrientes musicales que por entonces desconocíamos y que gracias a Dios nos han ido acompañando durante todos estos años. Por aquí lo desconocíamos, sobre todo cuando no existía internet. Lo que le pasó a usted es que usted tuvo la suerte de viajar desde bien joven a Seattle, ¿verdad? Sí, es la suerte que tuve de estudiar allí de adolescente y luego en repetidas ocasiones. Y entre lo que descubrí, iba descubriendo que no sabía asimilar, evidentemente, por la edad, más luego lo que fui sedimentando, pues es... tiene gran culpa de lo que conozco actualmente. ¿Cómo está Seattle últimamente? En cuanto a escena, no parece que florezca mucha cosa, no tanto como antes, desde luego. Menos repercusión, pero es una ciudad fresca, fresca, muy variada. Históricamente siempre ha habido grupos. Lo que pasa es que su aislamiento geográfico impidió en un principio que tuviera más difusión, pero bueno, todos sabemos el movimiento que la catapultó, pero creo que es una de las zonas, ya no solo la ciudad, sino todo el estado y toda esa zona, que más variedad y más cosas se hacen continuamente, porque lo llevan dentro. Es una ciudad que llueve mucho, había pocas alternativas y la gente se dedicaba a tocar y hacer grupos. Por eso, claro, lo que la mayoría de la gente puede asociar con Seattle, ya sabemos lo que es el grunge o el grunge o como queráis llamarlo y todo lo que llegó de entonces, pero claro, a lo que tú aludes es esa variedad de grupos de pop que hay 15.000 también y de un montón de estilos. Yo igual echo un poco de menos el que aparezcan, bueno, pues más cosas de las que están floreciendo por ahí, ¿no? Pero llegarán. Y el problema, tanto para lo bueno como para lo malo, ahora tiene un estigma. Entonces, todo lo que salga allí tiene que ser lo máximo. Y eso pasa una vez. Entonces es un continuo reciclaje y los grupos también tienen que llegar a un listón hacia el exterior, pero no es necesario. Ellos crean y ahora tienen mucha más capacidad de difusión y siguen haciéndose cosas. Entonces investiguen que encontrarán joyitas. Siguen y sigamos con música, si le parece a usted bien. We'll be right back. esto. Estos son Papaye, ¿verdad, don Pelos? Sí, Papaye con su tema Watermelon Frappé, que bien nos vendría con la que está cayendo. Y son un trío de Nantes y franceses, con miembros de Peneu, de Room 204, y son brutalísimos en directo. Tuvimos la suerte de verlos hace relativamente poco, y espero que se prodiguen porque transmiten mucho en directo. Precisamente nuestro técnico hoy en Peladilla, don Agustín Abadía, estaba sintiendo cuando usted ha nombrado a Peneu, porque bueno, pues Peneu ya es un grupo que ha venido repetidas veces por la península, y pues los frikis de esta escena pues los quieren mucho, y la verdad es que es un gran grupo. Usted ha montado conciertos, es otra de las actividades que realiza, aparte de escuchar música como un loco toda la vida. Usted ha montado conciertos, entre ellos el de Papaye, ¿verdad? Sí, bueno, he intentado acercar grupos que me gustan o le gustan a la gente de mi entorno. Y, por ejemplo, con Papaye o con Peneu es realmente fácil, porque son músicos dispuestos a desplazarse hasta cualquier parte, entregadísimos en directo, y, bueno, aparte son magníficas personas. Vaya pensando si le parece bien, que probablemente no lo tenga pensado, o lo que le apetezca, un ranking de los conciertos que ha montado, los que le apetezca recordar después de la siguiente canción. ¿Le parece bien? Perfecto. Vamos con la siguiente canción. Yeah. grandísima, la canción de Caustic Racing, el gran Brett Netson. Cuéntenos, don Pelos. Pues poco más que decir, un grupazo, una debilidad personal, tanto el grupo como el líder. Son de Boise, Idaho, y Brett Netson ha colaborado aparte de este proyecto que supuestamente sigue en activo, aunque no han publicado nada recientemente. Ha colaborado como guitarrista de Bill to Spill, de Mark Lanegan, y creo que es un personaje que tener muy muy en cuenta. Muy peculiar, muy particular, un sonido de guitarra propio, una forma de cantar especial. Bueno, es una debilidad personal. Una debilidad personal que compartimos y que pudimos ver en directo un par de veces, por ejemplo con Mark Lanegan y también con Bill to Spill. La verdad es que Brett Netson es uno de los guitarristas con un sonido más bestial de los que hayamos podido ver, es cierto, es increíble. Vamos a escuchar, si le parece, dos canciones del tirón. ¿Cómo lo ve? Me parece fenomenal. Pues vamos allá. Take it, baby, take it, baby, take it, oh, oh. Working all day long. brutales ambas peladillas, las dos seguidas. Cuéntenos, por favor, estoy ávido. Pues parece un monográfico de Seattle que no pretende serlo, pero ambos grupos son de esa ciudad. Los primeros eran Chinas Comidas, como suena, y fue un quinteto efímero. Esta canción en concreto era del 78, y vamos, podían haber sido perfectamente teloneros de Blondie o haber ensayado con DNA en Nueva York, porque tiene ese toque punk new wave, y únicamente sacaron un EP y un recopilatorio. Y los segundos eran los U-Men, también de Seattle, unos auténticos frikis, famosos por sus conciertos bestiales. Y esto entronca un poco con lo que hablamos antes. Estos grupos existían en la ciudad, esta música existía en la ciudad antes de la supuesta explosión hacia el exterior, y hubiera existido igual, aunque no hubiera tenido tanta repercusión. Y creo que merece la pena investigar el pre-Nirvana, porque ahí encontrarán gran parte de la base de lo que se dio después a conocer. Los U-Men salieron en un recopilatorio llamado Deep Six, que se vieron en cierto modo forzados a editar para dar a conocer grupos que existían antes de Nirvana. Estaban los Melvins, estaban Green River, Skin Yard, y era un ejemplo de decir, estábamos aquí y seguiremos estando. El otro es simplemente un escaparate al resto del mundo. Nos ha acabado usted, por lo menos a mí, me imagino que a la audiencia también, de dejar de piedra con esta clase magistral que nos acaba de dar. Precisamente mientras sonaban Chinas Comidas y U-Men, le estaba comentando a nuestro compañero Abadía, Agustín Abadía, le estaba recordando aquella sesión que hizo usted hace ya años, una sesión sobre el pregrunge, que bueno, le estaba diciendo que puso una música endiabladamente buena y todo ello desconocido, de todo ello no llegó nada aquí. Aquella sesión fue increíble, señor Pelos. Una sesión que tuvo poco público, pero bueno, lo pasamos bastante bien. En efecto, vamos con la siguiente peladilla, si te parece. We'll be right back. Todo un himno de Archers of Love. Sí, señor. Adelante, adelante, don Pelos. Cuéntenos qué hemos oído y lo que vamos a oír después, por favor. Como bien has dicho, eran Archers of Love de Chapel Hill. Un grupo que no tuvo, yo creo, gran repercusión, aunque en el último gran festival de vuestra ciudad lo han recuperado, para gusto de muchos seguidores. Y después vamos a ir dos peladillas de dos grupos con un sonido, yo creo, bastante definido. Son originales, fueron muy originales en su momento, y sus respectivos frontman pues son unos auténticos personajes. Primero vamos a ir un tema de Bad Hole Surfers y después otro de Beat Happening. We are friends. Pues nos ha gustado mucho esto de escuchar dos canciones seguidas y igual hasta lo volvemos a hacer más otras veces porque, bueno, brutal, bestial, no me salen ni las palabras, tanto bajo el Surfers como Beat Happening. Y el hombre este que canta en Beat Happening, pues afina que da gusto, me gusta un montón. Sí, también es una voz peculiar, otra debilidad personal. Multitud de proyectos, multitud de iniciativas, el capo del sello K, otra vertiente más de la zona de Washington, no todo es sub pop, no todo es grunge, y que se prodiga poco por España, esperemos que algún promotor se digne a lanzarle el anzuelo que bien se lo merece. Pues que así sea, señor Pelos. Usted sabe bastante de lo que es ser promotor y vamos, ya que ha dicho la palabra mágica, pues vamos a volver aprovechando que lo siguiente, bueno, pues son Electric Electric, que son unos chicos franceses que hemos visto hace poco y que están de lujo también. Cuéntenos, porque usted dio vida a un lugar que de verdad conozco muy bien porque nací y viví ahí 24 años. Una tierra que amo, pero que es en la que es muy difícil mostrar cosas nuevas y desde luego cuando tienen tal factor de riesgo y bueno, y tan novedoso. Y usted revitalizó la ciudad con los conciertos en el Esperpento, gracias a pues a Pelos y al otro gran artífice de esto, que fue el señor Nereo Gabriel, también residente en Barcelona. Y después hizo usted El Ralo, otro espacio que ha sido también mítico. Háganos a la audiencia de Peradilla una sucinta, no sé, sinopsis de lo que fueron esos. Vamos allá. Y claro, siempre apoyándote en gente afín a ti y que se sacrificaron y se esforzaron porque seguir adelante. Yo me considero un simple nexo entre grupos que quieren venir, gente que quiere ir a los conciertos y del esfuerzo de varias personas, no solo en Salamanca, sino en muchas más ciudades, se consiguió crear algo que se mantuvo en el tiempo, que ahora ha adoptado otra forma, pero que en esencia, y otro nombre, pero que en esencia sigue dando a conocer cosas. Y sobre todo yo creo que lo importante es el que se hace de forma desinteresada. No son promociones al uso, no son programaciones al uso. Y por lo menos mi intención era, y seguirá siendo, mientras pueda dar a conocer cosas, simplemente por el hecho de que tienen que llegar a más gente, nada más, sin ningún tipo de beneficio económico ni nada. Y creo que cuando lo sientes es mucho más fácil. Claro, claro que sí. Usted ha parafraseado a otro gran artífice de inexo como usted en esta escena, que es el señor Gille de Don Benito, del Rincón Pio Sound. Y las palabras que más repite cuando habla de lo que ellos hacen allí Es lo mismo que ha dicho nuestro invitado, que es fácil, que hay que mostrarlo y que mostrarlo es fácil, solo hay que querer hacerlo. Y afortunadamente, como has dicho, ya tenemos muchos ejemplos. Tuvimos aquí a Fran Lafuente de La Faena, ese espacio de Madrid, tenemos el Liceo Mutante en Galicia, tenemos el Arrebato en Zaragoza, bueno, y otros que me dejo en el tintero y de los que ya iremos hablando. Vamos a dejar de hablar y a seguir oyendo música, si te parece bien. Muy bien. Ahora el flashback nos llevó a la ciudad de Po, esa maravillosa y pequeña ciudad transpirenaica del sur de Francia, donde pudimos disfrutar de Electric Electric, cerrando, creo recordar, una de las dos jornadas del Festival de Attangevet du Roi. Cuéntenos usted. Pues yo no he tenido la suerte de verlos, me encantaría también que se animara alguien a traerlos. Y es un grupo de Estrasburgo. Esta canción era de Left Side, de su disco de 2008, y pintan que tiene que ser un tremendo espectáculo sobre el escenario. Realmente lo fueron para muchos de nuestros compañeros que estuvimos allí, bueno, pues con todos los camaradas de Ojalá esté mi bici, haciendo quórum. Era uno de los grupos que más cautivó a la audiencia barcelonista allí, barcelonesa, perdón. Está nuestro técnico que no me pasa ni una hoy. José Luis, ¿vamos con dos canciones más del tirón? ¿Te apetece? Me parece fenomenal. Vamos allá. Oh, I knew a lady who came from Duluth. La doble peladilla se convirtió en triple y quedó lustrosa. Adelante, adelante, Pelos, cuéntenos. Pues eso, tres grandes temazos. Primero Meat Puppets, con su famosa canción del disco 2 del 84. Después los Melvins, otra habilidad personal. Otro grupazo, es tanto Meat Puppets como Melvins llevan más de 30 años en activo, unos más prolíficos que otros. Y recomiendo investigar en su discografía porque encontrarán de todo y mejor. Y esta última, más cortita, era de un grupo de Oregón, Sam Velvet Sidewalk, que es un claro ejemplo de su música. Cortos, directos y en la cara. Nos tenemos que ir ya, lamentablemente, Pelos. Mil gracias por estar aquí. No te las puedo dar todo lo largo que me gustaría, pero mil gracias. Te emplazamos a una siguiente peladilla, si lo tienes a bien, cuando sea. Repetiremos sin duda, gracias a vosotros, y espero que hayan disfrutado. Lo hemos hecho, queridos oyentes. Un saludo muy cordial desde las dos personas que hacemos este programa. Hasta el miércoles que viene.